Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Es obligatorio en el registro civil, al momento de inscribir una defunción, detallar o consignar los bienes que en vida dejó el fallecido. En el nuevo sistema del registro civil que se implementó de 1984 hasta la fecha, no fue diseñado para consignar si dejó bienes el difunto. Pero resulta que, más como una costumbre o mala práctica, durante 103 años en la administración de las alcaldías municipales del registro civil, usted encontrará en los libros de inscripción de defunciones que se detalla que dejó bienes. Recordamos un caso en Santa Bárbara, que el alcalde municipal o el secretario llegó al extremo de detallar que el fallecido dejó una hacienda en la aldea El Chahuite, del municipio X, que dejó una casa de habitación en el casco urbano. Detallan hasta el registro de la propiedad, número de cuenta bancaria, detallando hasta los saldos, número de cabezas de ganado, entre otras cosas. Situación que es totalmente irrelevante para los fines del registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.